Radio Tepoztlán presenta Rola a la letra. ¿De qué se tratan las canciones? Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, girl. Hola, aquí estamos nuevamente en su programa favorito, Rola a la Letra. Yo soy Andrew. Yo soy María. Y a ver si se enteran del tema de hoy, que es... Muchos tipos de muchachas. Así es. Cada una de las selecciones es una canción cuyo título es un nombre de una chica, a secas. Y vamos a hacer toda la trayectoria, casi toda la trayectoria de la música de rock and roll, de 1957 hasta tiempos muy recientes. Vamos a empezar con uno de Little Richard, se llama Lucille. Pero primero platicamos un poco de Little Richard. Si no saben quién es una figura muy importante en la música de rock and roll. Y al escuchar los primeros segundos de esta canción van a enterar por qué. Pues fue un pionero. Little Richard, su nombre real era Richard Wayne Pennyman. Y nació en Macon, Georgia, igual que Otis Redding, otro cantante y compositor importante. El 5 de diciembre de 1932. Pues vamos a platicar un poco más sobre su vida después. Primero vamos a escuchar la traducción de su canción Lucille y luego la rola misma. Y seguramente les va a dar muchas ganas de bailarla. Entonces, después de que descansen un poquito, nos vuelven a sintonizar. Va, Lucille. Lucille, ¿vas a hacer lo que tu hermana quiera? Oh, Lucille, ¿vas a hacer lo que tu hermana quiera? Bueno, huiste y me dejaste. Yo te sigo amando. Lucille, regresa por favor a tu lugar. Yo he sido bueno contigo, nena. No me dejes solo, por favor. Desperté esta mañana. Lucille no estaba a la vista. Pregunté por ella a sus amigos, pero sus labios estaban sellados. Lucille, regresa por favor a tu lugar. He sido bueno contigo, nena. No me dejes solo, por favor. out of sight. I asked my friends about a burner, oh, they just was tight. Lucy, please come by what you love. I think I do you, baby. Please don't leave me alone. Lucy, baby, satisfy my heart. Lucy, baby, satisfy my heart. I play by with you, baby, and gave you such a wonderful start. Lucille, de Little Richard. La gente que ha dicho que Little Richard fue una inspiración o una influencia muy grande incluye Bob Dylan, James Brown, Jimi Hendrix, The Beatles, The Rolling Stones, Chuck Berry, Creedence Clearwater y muchos más. La aportación de Little Richard convirtió lo que era rhythm and blues, lo hizo que era rock and roll. En nuestro programa de Soul hace unas semanas, una cosa interesante era el juego entre la música religiosa y la música secular. Y Little Richard encarna todo eso. Él irrumpió en 1955 con Tutti Frutti. Irrumpió en la escena de la música, sacó enseguida 9 o 10 exitazos. En 1957 se dio cuenta que era la música del diablo, renunció su carrera y se volvió a meter en la iglesia. Sus raíces, su familia se había criado como cristiano muy fervente ahí en Macon y se dejó salir de eso en 1955, apenas 2 años, y regresó. Sigue con nosotros y ha tenido que acomodar muchas cosas muy conflictivas en su vida, como bueno, cuestiones de homosexualidad y cosas así. Y bueno, como todos los que están en esta vida, las drogas y esas cuestiones, las adicciones. Pero en años recientes parece que ha logrado hacer una síntesis entre lo que es la música cristiana y la música rock and roll. Pagana. Sí. Y casi diabólica, uh-huh, a decir de algunos. Pero sigue saliendo y a ver qué nos tiene esperando. Muy bien. ¿Y qué vamos a oír después de la chica Lucille? Lucille después viene, pues vamos a seguir un patrón de una rola movida, uh-huh, y una rola medio agridulce, reflexiva y tal vez triste. Tal vez el más triste va a ser este, que es de Leonard Cohen, que es el maestro de las canciones deprimidones. Bueno. Y este es su primer éxito. Empezó su vida como un poema en 1966 y Judy Collins grabó en el mismo año grabó esta canción, y luego Cohen lo grabó en 67, y muchos otros, incluso Nina Simone. Y acabo de enterarme en el Wikipedia que la inspiración, la Suzanne de la canción, era una persona real, Suzanne Verdal, y ella sigue viva, y ahora vive en Venice Beach, Los Ángeles, California. Y no tiene hogar. Es una de esas viejitas que vive en su automóvil. Pues quién sabe si. Vamos a ver si se notaba en la canción de Leonard que iba a acabar así o no. Vamos a ver. Pero sí es interesante que era una persona real. Vamos a escucharla. La traducción primero y luego esta pieza maestra de melancolía. Te lleva a su escondite al lado del río. Puedes oír las barcas pasar de largo. Puedes pasarte toda la noche a su lado y sabes que está medio loca. Pero ese es el motivo por el cual estás ahí. Y te da té y naranjas que vienen directamente de China. Y cuando tratas de decirle que no tienes amor para ofrecerle,

perfect body with her mind. Suzanne, probablemente la canción más famosa de Leonard Cohen, y una canción que, como casi todas las canciones de Leonard Cohen, involucra en una poesía muy bonita los temas de amor, religión y filosofía. Y Leonard lo subimos como invitado la semana pasada. ¿Estuvo aquí sentado? Sí, se portó muy bien, sí. Cantó su canción y se fue. Pues vamos a dedicar un programa a él, un día de estos. Pero tenemos que pasar rápidamente por las otras selecciones en nuestro programa, porque ya nos está poniendo justito el tiempo. Y la siguiente canción es de Van Morrison, otra persona muy importante que vale un programa. Por sí solo, sí. Y su primer canción, su primer gran éxito, Gloria. Han dicho, yo he escuchado, que Gloria es una melodía muy popular para los que están aprendiendo la guitarra, y que si te frustras y tiras tu guitarra por la escalera, en su trayectoria va a tocar solita Gloria. Gloria, sí, vamos a ver si es cierto. Primero la traducción y luego la rola. Me gustaría hablarte de mi chica. Sabes que ella anda por ahí. Mide como 1.60 m de la cabeza al suelo. Sabes que ella viene por aquí, por ahí de la medianoche. Te hace sentir tan bien, Dios mío. Te hace sentir tan bien. Y su nombre es G. L. O. R. I. G. L. O. R. I. A. Gloria. Voy a gritarlo toda la noche, voy a gritarlo a diario. Sí, sí. Ella viene por aquí, por ahí de la medianoche, hija. Te hace sentir tan bien, Dios mío. Quiero decir que ella me hace sentir muy bien. Viene caminando por mi calle cuando viene a mi casa, y toca mi puerta y se mete en mi cuarto. Sí, y ella me hace sentir muy bien. G-L-O-R-I-A, Gloria. Voy a gritarlo toda la noche, Gloria. Voy a gritarlo a diario, Gloria. Sí, se ve también Gloria. She come around here about midnight. She come around here about midnight. Make me feel so good. Every night about midnight. She come to my home. Make me feel alright. Walking down the street, she knock on my door. Walking down the street, she knock on my door. She come in my room, make me feel so good. You know what a woman do? Well, she make me feel alright. She's a knock-your-bone woman, knock-your-bone soul sender. Not your bone woman, not your bone soul sender. Come here about midnight. Yeah, yeah. I tell you about my baby. When she comes around. Feel alright. Yeah. Woman's a winner. And her name is G. G. night. She come around here. She make me feel all right. By midnight, walking down the street, you come knock on my door. Knock, knock on my door. They come in my room. Make me feel all right. Feel, feel. Feel, feel. Feel, feel. All right, all right. He's a sinner. He's a lover. He's a sinner. He's a killer. What's her name? Her name is Gloria. G.O. Gloria de Van Morrison. Pues yo acabo de tirar mi guitarra por la escalera y según yo tocaba Girl, You Really Got Me de los Kings. Según yo también. Entonces es falso. Pues tarea para ustedes. Todos los con guitarras, vamos a ver si es cierto. Se nos olvidó mencionar que la versión que encontramos no es la versión original y muy escuchada, sino un dueto entre Van Morrison y John Lee Hooker. Y bueno, vamos a pasar a otra canción. Ahora vamos a escuchar Angie. Nos vamos de la alegría y brincoteadora de Gloria, que lo hace muy feliz, al protagonista y al cantante, a Angie. Sí, una canción de Mick Jagger, de los Rolling Stones. Es la tercera pista del mismo álbum que tocamos en nuestro programa. Es de Sopa de Cabeza de Cabra, de 1973. Y vamos a escuchar primero. Pues sí, primero escuchamos la traducción, pero a lo mejor nos quieres contar primero lo de Angie y Andy, o lo vemos después. Ah, sí, sí, no, hay que mencionar que a mí me han contado que Mick, que lo hemos visto, es bastante metro, es el término correcto, que va en dos vías, bilateral. Oh, por favor, a ver qué. Que Mick Jagger cuece su huevo por los dos lados, ¿no? Y en este momento estuvo como enamorado de un chico que se llamaba Andy. ¿Obsesionado? Infatuado, yo diría. Muy bien. Y en lugar de cantar Angie, uno o dos veces durante la canción, ustedes me dirían si es cierto o no, en lugar de cantar Angie, canta Andy. Si ustedes perciben ese matiz, va a haber premios. Nos pueden llamar al 395-3094, arrola a la letra. Por lo pronto va la traducción y disfruten la ambigüedad. Si nos llaman, me quito la ropa. Angie, ¿cuándo desaparecerán aquellas nubes? Angie, ¿hasta dónde nos llevará eso? Sin amor en nuestras almas y sin dinero en nuestros abrigos, no puedes decir que estemos satisfechos. Pero Angie, no puedes decir que nunca lo intentamos. Angie, eres hermosa, pero ¿no será tiempo de decirnos adiós? Angie, te sigo amando. ¿Recuerdas todas esas noches que lloramos? Todos los sueños que apretamos tanto parecieron perderse en el humo. Déjame murmurar en tu oído, Angie, ¿hasta dónde llegaremos con esto? Oh, Angie, no llores. Tus besos siguen teniendo un sabor dulce. Odio esa tristeza en tus ojos. Pero Angie, ¿no será tiempo de decirnos adiós? Pero Angie, te sigo amando, cariño. Y a donde quiera que miro, veo tus ojos. No hay ninguna otra mujer que se te acerque. Ven, nena, sécate los ojos. Pero Angie, ¿no se siente bien estar vivo? Angie, ellos no pueden decir que nunca lo intentamos. Bye. Acabamos de escuchar Angie de los Rolling Stones. Y ahora vamos a recordar que estamos en Rola la Letra, un programa de Radio Tepoztlán, en el 99.7 FM. Si nos quieren llamar sobre cualquier cosa, comentario, el número es 395-3094. Comentarios, concursos, respuesta a los problemas. Sí. Y pues sin decir más, vamos a seguir con la siguiente canción. ¿Cuál es, María? Que es Leila, una canción que habíamos prometido hace tiempo cuando hablábamos de los amores de George Harrison y Eric Clapton. Sí. Entonces vamos a platicar primero la traducción, luego oímos la rola y luego regresamos a los amores de Clapton y Harrison. ¿Qué harás cuando te encuentres sola y nadie esté esperando a tu lado? Has estado corriendo y escondiéndote durante demasiado tiempo. Tú sabes que esto es solo tu estúpido orgullo. Leila, me tienes de rodillas. Leila, te lo estoy rogando, querida. Por favor, Leila, querida, alivia mi preocupada mente. Intenté darte consuelo cuando tu padre te dejó. Como un tonto me enamoré de ti y giré mi mundo entero poniéndolo al revés. Leila, me tienes de rodillas. Leila, te lo estoy rogando, querida. Por favor, Leila, querida, alivia mi preocupada mente. Deja salir lo mejor de la situación antes de que me vuelva loco. Por favor, no digas que no encontraremos una manera y dime que mi amor no es en vano. Leila, me tienes de rodillas. Leila, te lo estoy rogando, querida. Por favor, Leila, querida, alivia mi preocupada mente. esta era Layla de Eric Clapton. Bueno, en realidad de Derek y The Dominos, porque en ese momento se le ocurrió a Eric Clapton emitir un álbum como si fuera desconocido, de un grupo que nadie había escuchado y ni siquiera su nombre apareció en la portada del álbum. Así que no, ni siquiera llegó a las listas en Inglaterra. Pero pues luego fue el éxito que debía ser. Y además no llegó a las listas, pero nos llegó al corazón. Directamente. Y como habíamos mencionado, en el programa de los Beatles sin Beatles, había algo entre George Harrison y Eric Clapton. Y ese algo se llamaba Patty Boyd, que era la esposa de George Harrison. Y Eric Clapton se enamoró de ella y estuvo tras ella. Y llegó un momento en que George Harrison dijo, pues, tómala, está bien. El acoso fue para George y para Patty. Entonces George también dijo, ya estoy harto de este acoso. Sí, pero la otra cosa era que Eric había escrito esta canción sobre Patty Boyd. Y la primera que enterarse fue la hermana de Patty, que en ese momento andaba con Eric, pero se entendió que Layla se trataba de del amor de Eric para Patty, su hermana, entonces dejó de andar con Eric. Y pues una historia muy entrelazada, y para más detalles nos tienen que pedir repetir el otro programa. Y vamos a pasar a una casi la favorita de estas canciones para mí, que se llama Julia. Es una canción de John Lennon que toca en el álbum blanco y toca nada más él con su guitarra. Y pues platíquenos, María. Pues es una canción muy significativa, muy triste, que llega muy adentro. Se la dedica John a su mamá, que murió en un accidente cuando él tenía 17 años, era un chavito. Que se llamaba Julia, ¿verdad? Su mamá se llamaba Julia, y esa es una de las razones por las que un hijo de John se llama Julian. Y otra cosa muy interesante que hay en la letra de esta canción es que en ella Lennon logra sintetizar dos amores muy grandes en su vida, el amor por Julia y el amor por Yoko. Nos enteramos recientemente que la traducción más literal del nombre de Yoko Ono del japonés sería esta imagen que usa Lennon tal cual en la canción, que es Ocean Child, niña del mar, ¿no? Y eso, porque la canción está llena de imágenes de la playa, sí, de referencias que pueden ser muy literales. Te puedes imaginar muy fácilmente esa arena silenciosa, ¿no? A la mamá y al abrazo de la mamá, como el abrazo del mar o el abrazo de la playa. Pero también está todo este vínculo con el amor actual, el amor más humano, el amor de la mujer, que es Yoko. Y otra cosa que también nos enteramos es que también está inspirada en algunas líneas del filósofo Gibran Jalil, ¿no? Algunas líneas son literales de textos de él que Lennon toma, adopta y mezcla con estas imágenes suyas, pues sí, de mar y de, pero no de un mar embravecido ni de un mar violento, sino de un mar muy tranquilo en donde él parecería quererse refugiar. Entonces, a ver ustedes cómo lo interpretan, cómo la van escuchando. La canción es tiernísima. Y va primero la traducción y luego Lennon. La mitad de lo que digo no tiene sentido, pero lo digo solo para llegar a ti, Julia. Julia. Julia, criatura del océano que me llama. Por eso canto una canción de amor, Julia. Julia, ojos de concha marina, sonrisa de viento que me llama. Por eso canto una canción de amor, Julia. Su pelo de ingrávido cielo brilla tenuemente. Parpadea al sol, Julia. Julia, luna del alba, tócame. Por eso canto una canción de amor, Julia. Cuando no puedo cantar con el corazón, solo puedo decir lo que pienso, Julia. Julia, arena durmiente, nube silenciosa, tócame. Por eso canto una canción de amor. Julia, me llama. Por eso canto una canción de amor para Julia. Julia, Julia. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me, so I sing the song of love, Julia, Julia. Seashell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me, so I sing the song of love, Julia. When I cannot sing my heart, I can only speak my mind, song of love, Julia. Calls me, so I sing a song of love for Julia, Julia. Julia, una canción de John Lennon, en el álbum blanco de los Beatles que salió en 1968. Tiene un sonido que me interesa mucho. Supongo que grabó la canción cantada y tocada en la guitarra dos veces, y por eso tiene un sonido de guitarra que suena casi como si fuera una guitarra de 12 cuerdas, pero creo que no es, creo que es... son dos guitarras de 6 cuerdas muy encimadas. Empalmadas. Me gustaría saber más. Pero bueno, vamos a pasar a la última canción. Y María, pues tú vas a contar esta historia tan interesante de Imelda. Pues vamos a contar brevemente a la última chica que invitamos, a la última muchacha, pues es Imelda. Y es nada menos que Imelda Marcos. Uh-huh. Que, si ustedes la recuerdan, saltó a la fama hace algunos años, luego de que su esposo, Ferdinando Marcos, perdiera totalmente el poder en Filipinas, fuera rebasado por una oposición muy fuerte que estaba harta de años de abusos y corruptelas y una política pues muy represiva. Es una historia que creo que he escuchado varias veces, una historia que desgraciadamente nos es muy conocida y nos rodea por muchos lugares, no solamente en Filipinas, nos rodea de cerca y de lejos, esta cuestión de las dictaduras y de los gobiernos abusivos. De alguna manera la mujer de de Ferdinando Marcos. Imelda Marcos se convirtió en una especie de símbolo de estas corruptelas, de este abuso de los recursos que debieran de ser pues para satisfacer las necesidades de la población en general, pero a ella le fueron muy útiles para comprarse muchas cosas de primera necesidad, zapatos en primer lugar. Entonces, una de las situaciones con las que saltó a la fama fue precisamente cuando ellos huyeron, ella y su marido fueron desplazados y tuvieron que irse desterrados de Filipinas, y la prensa llegó y retrató los closets de la primera dama, de la ex primera dama, atiborrados de ropa y de zapatos. Y sobre los zapatos se centra bastante la siguiente canción, que es de Mark Knopfler y está dedicada a Imelda. Ella va a comprarse zapatos. Los quiere magenta y azul caribe, platino y lila y amatista y negro. Ellos le llenan una cubeta y se ríen a sus espaldas. Imelda, cariño, Imelda, ¿qué haces? Todos los pobres quieren dejar de pagar por ti. En Nueva York y París, en los Campos Elíseos, ellos la ven venir desde lejos y aplauden con las manos juntas cuando la meten a su tienda. Ella va a querer tener más, más, más y más y más. Imelda, cariño, Imelda, ¿qué haces? Todos los pobres quieren dejar de pagar por ti. Todos fueron Jackie O. Ella era una habitual aquí. Pensamos que a Madame le gustaría saber. Hemos tenido el rubor rojo sangre aquí mismo. Disponemos de todo lo que Madame requiere y todo en la talla de Madame. El gusto de Madame es verdaderamente exquisito. Tiene todo para combinar los cinturones, son lagarto, las bolsas, canguro. Permítame decir que el jade fue hecho para usted. Imelda, cariño, Imelda, nena, ¿qué haces? Todos los pobres quieren dejar de pagar por ti. Imelda, baby, Mark Knopfler con Imelda. Y esta canción es Mark Knopfler tocando como solista, ¿verdad? No, ya no es con Dire Straits. No, es como solista en un álbum de 1996, él solito. Pues Mark Knopfler es reconocido como un guitarrista muy importante. La verdad, tiene un estilo con dos o tres notas, ya sabes que es Mark Knopfler. Él admite que es muy influenciado por otro guitarrista, no tan famoso, pero en mi cabeza muy importante, que se llama J.J. Cale. Y yo siempre recomiendo a los que no saben, les gusta Mark Knopfler, pero no conocen J.J. Cale, pues busca la música de J.J. Cale y a ver si te gusta también. Y pues me han dicho también que es zurdo, pero toca la guitarra como si fuera diestro, sí. En el mundo normal se comporta con la izquierda, pero... Ajá. Y eso pues debe también... Influir de alguna manera. Su rasgueo. Y cierta terquedad de carácter también. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Debemos recordar que somos Andrew y María. Tú eres María y yo soy Andrew. Así es, sí. Y el programa se llama Rola la Letra, donde tratamos de platicar el significado de la letra, nuestras canciones favoritas y un poco sobre la gente detrás de ellas. Y salimos en Radio Tepoztlán en el 99.7 MHz de tu FM. Y si nos quieren llamar, nunca nos llaman, pero si algún día se les ocurre llamarnos, nuestro número es 395-3094. Y también pueden escribirnos. Tenemos un correo electrónico para sí, ustedes. Sí, ¿verdad? rolalaletra@radiotepoztlan.org. Y recuerden que tenemos un concurso abierto y varias tareas pendientes. No lo olviden. Bueno, pues... Nos despedimos hasta el próximo programa, donde a ver qué otras cosas se nos ocurre desentrañar. Bye. Radio Tepoztlán presentó Rola a la Letra. ¿De qué se tratan las canciones? ¿De qué se tratan las canciones?